entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Última hora de este trayecto musical buscando el color del cielo. Lock It Out of Heaven. Ese es el cielo de Bruno Mars. Muchas similitudes con canciones de Police, decía la crítica entonces. The Cure también tiene el color del cielo. El color del cielo es exactamente como el cielo, dice Robert Smith, en este viaje pasando por la orilla del mar con su futura esposa. El color del cielo de Led Zeppelin era un color satánico porque tenía una escalera, Stairway to Heaven, y el de los Beatles tenía una Lucy que a lo mejor nos llevaba por experimentos psicodélicos, alucinógenos. Lucy in the Sky with Diamonds. Thank you. stand alone, and the forest will echo with laughter. to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Una de las canciones más bellas de la salsa y también en tiempo de balada la hizo Marc Anthony, 2006. Si le preguntamos a Marky cuál es el color del cielo, él responde: más bien averigüemos qué precio tiene el cielo. Y si seguimos en la salsa, Jairo Varela hizo un magnífico poema en donde el color del cielo lo saben únicamente sus manos, porque con ellas está tocando el cielo. ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Y no me doy abasto, tengo a imaginar que un mundo yo te invento. Y desde aquí se ven las nubes y los vientos. Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Y es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al querer. Yo tiene el cielo, que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Raúl Ledesma, ministro del Ambiente en Ecuador. El compromiso con el mundo, con el medio ambiente de Ecuador, Colombia y Perú. El cineasta iraquí, Yahya Al-Alaq. All the people here, they are against any negotiations with the government, and they have the... Armando Manzanero. Con un arreglo de un señor chileno que desde entonces vivía en México. Gran actor Edward Norton. When I finished it, I was, I didn't sleep for about 3 months, but I got the summer off. Marshall Billingslea. Secretario de Financiación de Terrorismo del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. Closely with the National Assembly, that we understand how the scheme works and we understand where many of the bank accounts are. They are not just in Venezuela. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio Medellín, 102.9 FM. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Escuche aquí, mañana a las 5 de la mañana, a Julio Sánchez Cristo, en la W. El doctor Peláez y Martín de Francisco lo invitan de lunes a viernes a las 2 de la tarde a pasar un rato hablando de fútbol y algo más. Regresar. Mejor informados y con buenas historias. Yamit Palacio, en la hora del regreso, solo por W Radio. Las historias que le tocan la piel, las historias que llegan al alma. Soluciones W, ahora en video. Y usted las podrá ver en wradio.com.co. La historia de los conflictos en Colombia. Memorias de un pesimista. El libro de Alberto Casa Santamaría. A partir del 12 de agosto en librerías. Los recursos generados por su venta serán destinados a la Fundación Ellen Rigner de Casas. La W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche, solo por W Radio. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Estoy tocando el cielo con las manos, he llegado al punto máximo. El ser pertenecido y ser correspondido, hay química en los besos, nuestros gustos parecidos, durmiendo sin pijama. No hacen falta las almohadas, ¿para qué sirven trapos? Que nos quitan tiempo y ganas, y un nido es nuestra cama. Si estamos lejos, nos reclama. Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo, volando con las aves, que raudas parecen naves. En otro horario, otro planeta, sin abismos ni escopetas. ¿Quién dijo son ustedes elegidos? A mi casa solo entran escogidos. Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos. Lo aspiro en el ambiente todas las noches. Son verano, cálidas como una hoguera. Te metes por mis venas y tibia como el alba llevas. No hay un día que no llegues. Sigo tocando el cielo, he llegado al punto máximo. Caricias que en esencia llevamos a enésima potencia. De aquí no sigue nada, solo Dios en su alborada. Entre mis dedos tus cabellos, contigo vivir siempre es más bello. Me faltan las palabras, el verbo no me alcanza. Lo que yo diga es poco, haces tangible mi esperanza. Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza. Como en sueños de panza, sigo remedando a Don Quijote de la Mancha. 1976, de la época disco, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. El color del cielo no importaba, se había perdido un ángel. ABC, Heaven, la voz es de Chris Martin. Esta canción la grabaron al mismo tiempo que Sky Full of Stars, de ese cielo lleno de estrellas. Esta es la W, hoy desde el cielo.

para Freddie Mercury antes de su muerte y antes de llegar al cielo, pues había que grabar una canción que fuera hecha en el cielo, Made in Heaven. Para Electric Light Orchestra, el cielo es azul o triste, Mr. Blue Sky. Estuvo oscuro, brumoso, 2 semanas, nada que hacer. De repente el sol apareció. Preciosos Alpes y Mr. Blue Sky, qué bella canción. Y al cierre, una sorpresa de Sergio Méndez. written in the stars. Written in the stars. Written in the stars. Thank you. you're playing. All I'm saying, stealing, choking lies. If you're lying, keep on lying. Don't tell the truth, don't you dare. You can't stop me, 'cause you still got me. After taking me way up there. Oh, oh, oh, oh, oh. If I ever lose this heaven, if I ever, ever, ever lose this heaven, oh, oh, I'll never be the same. If I If I ever lose this heaven. El problema no es cuál es el color del cielo, el problema es pensar qué pasa si perdemos el cielo. Bella canción de Sergio Méndez y su tradicional bossa nova. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo hoy emitieron Desde el Cielo.